canciones trabajaron por mí. El pacharaco al oír contesta, al oír contesta muy enfurecido. ¿Qué se habrá creído? ¿Qué se habrá creído si nací cansado, no sé trabajar? El pacharaco al oír contesta, al oír contesta muy enfurecido. ¿Qué se habrá creído? ¿Qué se habrá creído si nací cansado, no sé trabajar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué trabajes? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ocioso. Si nací cansado, no sé trabajar. Si nací cansado, no sé trabajar. ¿Para qué? Para que trabajes. ¿Y para qué te tengo, negro? Mantenido. No me digas. El pacharaco al oír contesta, al oír contesta muy enfurecido. ¿Qué se habrá creído? ¿Qué se habrá creído si nací cansado, no sé trabajar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si nací cansado, no sé trabajar. Si nací cansado, no sé trabajar. No sé trabajar. Si nací cansado, no sé trabajar.